Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Domiciliaria, sino que su hijo, que es sacerdote, le dio la bendición. Repudiamos y que los jueces, aparentemente hay dos fiscales de San Juan que intervienen para que esto vaya nuevamente a donde tiene que ir. Un represor, un genocidio a la cárcel. Y además quería comentar otra cosa antes de ver las palabras que fueron a las compañeras que intervinieron esta semana en la lucha que llevamos adelante en contra de la ley. Es solamente una presentación, pero una presentación que dice mucho. Porque no solo proponen derogar la ley 27.610, sino modificar el Código Penal, aumentando penas para quienes practiquen la interrupción del embarazo. ¿Quiénes acompañan esta presentación, aunque después se les dicen que no, que sí, que no fueron? Benedict Beltrán, Araujo María Fernanda, Lemoine Lilian, Quintar Manuel y Sago Oscar. Estos son los diputados libertarios que hicieron esta presentación, tanto de acá como la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Decimos, no pasarán. Bueno, han pasado cosas esta semana y está toda nuestra solidaridad. Queremos darle la palabra al compañero Ricardo, que nos haga un pequeño comentario de lo que pasó en su casa. Bueno, compañeros, el día sábado último, 3 de febrero, aparecieron persona, primero una mujer que habló con mi compañera y se presentó como amiga de mi hija, paciente. Esa, mi compañera no lo reconoció, obviamente, pero le pidió un vaso de agua y le abrió la puerta. Bueno, listo, ahí se metieron tres, la patota de tres. Yo estaba atendiendo un paciente porque soy médico, traumatólogo, y estos insultaron, pegaron, amenazaron a mí, al paciente y a mi compañera. A mi compañera le dieron un golpe en la mandíbula, estaba operando hace poco del corazón. A mí me tiraron al piso y me patearon, y al paciente me río por no llorar. Le robaron, a mí me sacaron 14.000 pesos de una consulta, de dos consultas que venían a hacer, que son como lo barato. Y al paciente le robaron 20.000 y el celular. Pero esto no era un robo, porque había una colección de lapiceras estilográficas, mi celular, este reloj que tengo yo, que es de muy buena marca. Eso no les interesaba, eso. Pero esto ya pasó en Villa Lugano, allá en la mitad de la década del 2000, después de en medio de una reunión por el hospital, por la construcción de un hospital en la Comuna 8, que no tenía hospital, ahora tiene el Grierson, gracias a la lucha de los vecinos que yo acompañé, me robaron el coche, pero a la media hora apareció el coche. Entonces, evidentemente, era una apretada. Bueno, yo quiero decir, para terminar, ¿por qué a mí, que no manejo ni planes? Niña fundadora que ya han partido. No podemos empezar esta charla sin antes repudiar el asesinato de Susana Beatriz Montoya, madre de Fernando Alvareda, militante de Hijos Córdoba. Hechos similares se cometían años atrás, quizás muchos de ustedes no los vivieron, pero en los gobiernos democráticos como el gobierno peronista existieron la CNU y la AAA, que también asesinaban, desaparecían, y los compañeros eran luchadores. También la dictadura militar, empresarial, eclesiástica, utilizó todos estos métodos para hacer desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras. Se encargaban de las apropiaciones, secuestros, apropiación de niños, de bienes, pero hubo un pueblo que luchó, un pueblo que no aguantó, hubo un pueblo que se rebeló y la dictadura cayó. Como ayer fue la desaparición de Jorge Julio López, testigo de la causa de Checolás. Silvia Supo, también testigo. Hoy es Susana Beatriz Montoya. Su marido, Ricardo Fermín Alvareda, había sido policía y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cuando lo secuestran, según las versiones, han sido tremendas las vejaciones que hicieron a su cuerpo. Nunca perdonó la policía que otro policía pensara diferente o quisiera tener otra policía diferente. Él había sido secuestrado y asesinado. Su hijo, militante de Derechos Humanos y perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se encargaba de dar cursos en la policía, explicando que hay otra policía diferente. No la del gatillo fácil, no la que se tiene que imponer ante el mandato del que más tiene. Recibió varias amenazas, algunas como que se terminarían los amigos en esta policía. Te vamos a juntar con tu papito. Eso lo dijeron una vez que subió al gobierno de Milei. Pero ahora fueron por más. Mataron a su madre y a su vez pusieron carteles que dicen los vamos a matar a todos. Y ahora venimos por tus hijos. Estos hechos aberrantes se inscriben en los discursos del gobierno que avala la dictadura, que cierra los sitios de la memoria y que sus legisladores visitan a los genocidas. Si el Estado no investiga y encuentra a los culpables, el Estado es cómplice. Sus discursos de odio, mentiras, burlas y escarnio hacia los critican, su silencio ante la persecución y el crimen los convierte en cómplices de este asesinato. Desde esta ronda planteamos juicio y castigo a los asesinos de Susana Beatriz Montoya. Juicio y castigo a esos asesinos y mandamos un abrazo fraterno a Fernando Alvareda y familia, y decimos bien fuerte, Susana Beatriz, presente, ahora y siempre, y castigo a sus asesinos. Además, no pasarán. Vamos a darle la palabra a Mirta, que nos va a comentar la situación de los compañeros Daniel y Ricardo presos. Hola, compas. Muy rapidito. Siguen presos. Este es el problema. No hay respuesta todavía. Sé que ahora la semana que viene se va a presentar el amicus curiae, que se definió desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Entiendo que va a ser el 12 de agosto, que se cumplen 2 meses de la detención de Daniela y de Roberto. Así que a seguir poniendo esta consigna, que no sea solo una consigna, sino una lucha por la libertad en todos lados donde estemos, en las redes, en las calles, en las ventanas. No puede ser que sigan detenidos, detenidas, y nosotros tenemos que fortalecer, reforzar esta batalla por su libertad. Bueno, compañeros, ustedes bien saben que hay compañeros que van a juicio por plantear que Israel es un estado genocida. Le queremos dar la palabra a Pablo, que nos comente cómo está el juicio de Bodar. Gracias. Buenas tardes, compas. El lunes este empieza el juicio a mi compañero Alejandro Bodar. Yo soy Pablo Vasco, del MST en el Frente de Izquierda Unidad, por 2 tweets que en el año 2022 mandó Alejandro. Uno, cuando asesinaron a la periodista palestina Shirin Abu Akleh, que finalmente tuvo que aceptar a Israel que la había matado la policía israelí después de negarlo durante meses. Y otro, cuando se cumplió el año pasado el 74 aniversario de la Nakba. La Nakba fue el inicio del genocidio palestino cuando se fundó el Estado de Israel. Y los asesinos siempre buscan ocultar sus crímenes y castigar o penalizar a quienes se solidarizan con las víctimas. Pasa acá, pasa por supuesto también con lo que hace el Estado de Israel hoy. Él había sido sobreseído en primera instancia, pero la DAIA, que es la que inicia la querella, apeló. Lamentablemente revocaron ese fallo y el lunes comienza el juicio oral. Quiero decirles que la primera de los testigos que lamentablemente no va a poder testificar en favor de Alejandro era Norita. Y bueno, aún así también el testigo Adolfo Pérez Esquivel, Laura Ginsberg, Norman Brick y Claudio Katz, el sueco Lorky Panizze, varios dirigentes de la izquierda, de todos los sectores, María Rashid, que es la titular del Instituto Porteño contra la Discriminación. Creemos que 2 mentiras se hacen en ese juicio. La primera es creer que quienes criticamos al sionismo somos antisemitas. Nada más burdo que decirle a toda la izquierda y a los luchadores que somos antisemitas, a quienes toda la vida repudiamos el genocidio nazi, pero ellos quieren igualar ese concepto, es decir, quien critica a Israel es antisemita. Esa es la primera mentira que hay que desnudar. Y por supuesto también quieren impedir la libertad de expresión. Ayer nos enteramos que en España le metieron una multa de 600 euros a una piba que en una marcha dijo Palestina libre del río al mar. Es decir, ya ni decir una frase se puede, porque el movimiento sionista presiona e incide para que eso se castigue, y acallar las voces no lo pueden acallar. En todo el mundo siguen las manifestaciones, incluso en Estados Unidos, de la propia sectores de la comunidad judía que tomaron el Capitolio y dicen no en nuestro nombre, no en nuestro nombre, los crímenes que comete Israel. Entonces, transmitirles esto, es importante el precedente que se siente en ese juicio, porque si Alejandro es condenado, por supuesto lo vamos a apelar, pero va a significar que todos quedamos expuestos y por supuesto trataremos. Los defensores son la Negra Verdú, Ismael Jalil. Trataremos con la defensa, con la presión, con los pronunciamientos de que sea absuelto de esa causa. Para quienes quieran y puedan, el lunes a las 9 de la mañana en Suipacha 150, que es la sala donde se va a dar comienzo el juicio, vamos a hacer una concentración y una radio abierta para quienes se quieran expresar. Y como decía Mirta antes, al mediodía vamos a ir a Comodoro Py a presentar el amicus curiae por los compañeros que siguen presos, porque también es parte de la persecución política que tenemos que resistir. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Lunes a las 9, a partir de las 9 hasta las 11, 11 y media, que va a dar comienzo la audiencia, quien quiera participar, Suipacha 150, hacemos una radio abierta. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, compañeros, es una convocatoria en homenaje a Facundo Molares, a un año de su asesinato a manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Se informa que distintas organizaciones van a realizar en el Obelisco, en la Plazoleta Sur, 9 de julio y Avenida Corrientes, este 10 de agosto a las 10 de la mañana, a fin de recordar la memoria y homenajear a Facundo Molares. Su militancia de lucha ha mantenido vivo su legajo a un año de la muerte de Facundo a manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires en el marco de una protesta que se realizaba contra las elecciones del 2023 que resultaron con la asunción de Javier Milei. En el acto político-cultural se dará lectura a un comunicado conjunto de todas las organizaciones. Es muy importante, porque siempre se ha tratado de demostrar que Facundo se descompensó porque tenía un tema cardíaco de por medio, cuando todas las cámaras y todo demuestra que a Facundo lo tomaron por detrás, lo ahogaron y de esa manera es que fallece. Entonces, ante todo esto, seguimos pidiendo justicia. Facundo Molares, presente, ahora y siempre. Bueno, como Elias ya se tiene que retirar, simplemente les quiero comentar dos cositas. En Virrey Ceballos, 6:39, el viernes 20, se proyectará una película, Alimento. Esa película está dirigida por Javier, compañero que viene aquí a la ronda, y ante todo lo que se está solicitando es que todo el mundo pueda llevar un alimento no perecedero, porque se va a ser utilizado para un comedor de la zona. Bueno, y vamos a cerrar esta parte con una visita más, que se estrena el documental 66-76, Insurrección Obrera y Estudiantil, la primera parte el 16 de agosto, y la segunda parte en el 30 de agosto a las 18 horas, ambos viernes en ATE. La dirección. AT Belgrano 2500. Y los recordatorios que nos marca siempre Mirta Baravalle, que no está presente en la plaza, pero está presente, además nos ve por ahí por las redes. Miguel Ángel Castiglioni Cornes, militante del PRT, estudiante de letras, secuestrado el 27 de noviembre del 76 y desaparecido desde entonces. Es hermoso luchar por algo en lo que tú crees. Es hermoso. Los chicos sabían lo que iba a venir en este país y lo quisieron evitar. Hasta la victoria siempre. Testimonio de Carmen Cornes, madre de Miguel Ángel. Nicolás, Susana Messier y todos los que tuvimos la dicha de conocerte personalmente o a través de tu madre, la inolvidable Carmiña, y hasta la victoria siempre. Miguel Ángel Castiglione Cornes, siempre. Ahora y siempre. Armando Roberto Alberto Fioriti, María Elena Peter, desaparecidos el 17 de noviembre de 1978. Almas que brillan encendidas por el fuego de la memoria y un rayito de sol que aún ilumina sus sueños nuestros. Cada día las ausencias se convierten en presencia. Su hija, Margarita Fioriti. Armando Alberto Fioriti. Presente. María Elena Peter. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, le vamos a dar la palabra a Elia. Yo diría que hace frío, ¿y ustedes? Por eso nos rajamos temprano. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Yo me sentí muy mal y pienso que muchos de ustedes también, con la muerte de esta de esta mamá. ¿Qué quieren seguir haciendo? Para mí es un misterio. No están conformes con todo lo que hicieron. Quieren seguir haciendo más. Por eso que les pido, les sugiero, mejor dicho, que se cuiden mucho. Que digan lo que piensan, pero cuídense mucho, por favor. A ver, yo cómo me voy a ir, porque mentira que me dicen que estoy vieja. Mentira, son los mentirosos. Pero tengo frío. Estoy ca de frío. Así que bueno, a ver chicos, ¿qué quieren hacer? ¿Cantar? ¿O solamente pedir que abran los archivos? A ver, que abran los archivos. Listo, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos. Que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos. Porque los archivos están, por más que los sigan escondiendo, posiblemente. Yo no lo vea. Muchos de ustedes sí, pero van a seguir las generaciones y van a seguir pidiendo eso, que se abran los archivos. Hasta el jueves de mi parte. Cuídense mucho, pero digan siempre lo que piensan. Pero cuídense, por favor. Bueno, ahora decís... 30.000. Los 30.000 detenidos desaparecidos... Presentes, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, historia siempre. ¿Eh? Hasta el jueves, espero que no haga tanto. Bueno, el frío nos corre, pero jueves vendremos con toda la fuerza del mundo. Y yo quería comentar, al finalizar, que hoy, 8 de agosto, se conmemora el Día del Psicólogo Desaparecido. Es una historia en la cual existen muchos compañeros desaparecidos, 117, incluida la presidenta de la asociación, Beatriz Perosi, y 26 compañeros que eran estudiantes. Entre los desaparecidos está el de la compañera María Delia Leiva, hermana de Adriana Leiva, que viene a esta ronda. Así por todos ellos, presentes.